Buenos días, Pepe y audiencia de Farco. Los catedráticos optan por dejar la vida universitaria por los retrasos salariales. Así se expresaba Enrique Mamarera, rector de la Universidad Nacional del Litoral, al ser consultado sobre la situación de la docencia universitaria. Bueno, un tema difícil porque claramente no tenemos las actualizaciones que fueran necesarias para poder corregir los efectos de la inflación y los efectos de la suba de tarifas. Eso nos preocupa ahí muchísimo, también sumado a la falta de los presupuestos para obras públicas que se pararon totalmente, todo lo que tiene que ver con ciencia y tecnología que quedó prácticamente sin funcionar desde el fines de 2023. Y bueno, claramente una preocupación muy grande tiene que ver con los salarios de docentes y no docentes, que día a día el atraso hace que muchos opten por dejar la vida universitaria y, bueno, obviamente tampoco se consigue pensar que los jóvenes tomen a la vida universitaria como una posible profesión. El rector de la UNL remarcó que lo que se ve es una pérdida de futuro, pues muchos de los catedráticos con alta formación académica de más de 15 años se van al sector público o emigran a otros países, lo que representa un grave problema a la hora de encontrar reemplazantes en las cátedras. Lo que se ve claramente es una pérdida de futuro, es una pérdida de docentes calificados con 10, 15 años dentro de la universidad que deciden irse a otras profesiones o a otros países, y uno tiene que empezar también la formación de esos reemplazos, y eso se demora porque al no tener salarios y una carrera que se pueda ver, que pueda ser viable, nos preocupa. Entonces, en la medida que avancen las jubilaciones, en la medida de que avance el tiempo, esto empieza a tornarse grave. Finalizando, resaltó la importancia de contar con una ley de presupuesto y que los valores en inversión presupuestaria han caído el año pasado a 0,5% del PBI y en lo que va de este año a menos del 0,4% del PBI. Las universidades que tenían como sistema una participación del orden del 0,7-0,75% del PBI, el año pasado cayeron a menos del 0,5 y este año vamos alrededor del 0,4. Reportó para Farco FM Chalet.